Hola, muy buenas noches. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2017. Los saludo como siempre desde Periscope y desde Facebook en vivo. Hoy deseo comentar con ustedes acerca de una celebración que va más allá de su contexto específico de calendario. Quiero hablar de las mujeres en lucha, no solo un día, no solo el día en el que se les dedica un momento, unas horas, un día completo para enaltecer y destacar las muchas virtudes de las mujeres, pero sobre todo, creo yo, es importante en estos momentos destacar el hecho de que las mujeres constituyen hoy uno de los segmentos más importantes en la lucha por la transformación de una sociedad tan descompuesta, tan putrefacta, tan falta de solidaridad como la que, por una serie de factores, se ha convertido la mexicana. Las mujeres son hoy el ejemplo más contundente, y quiero alejarme de cualquier indicio de cursilería o de elogio fácil, simplista y simplemente rutinario. Lo digo con pleno conocimiento que en la mayoría de los movimientos sociales de este México están presentes en primera línea, con una combatividad superior a la de los varones, muchas mujeres que han ido entrando en un proceso de una toma de conciencia y de una decisión para la defensa de sus hogares, de la economía, de sus familias, que es verdaderamente importante. Podemos ver ejemplos que han sido multiplicados y evidenciados en filmaciones cinematográficas, como el de las patronas de Veracruz, que se han dedicado durante años, sin discutir mayor cosa, sin entrar a mayores disquisiciones acerca de la manera de luchar y de cambiar este mundo nuestro. Ellas simplemente se han dedicado a preparar comida para regalarla a hermanos centroamericanos de los que no tienen mayor recuerdo más que el paso fugaz por las vías del ferrocarril. Hemos visto también en todas estas luchas del contra el gasolinazo, contra aumentos en precios de artículos de primera necesidad, a muchas mujeres activas. Y debo decir algo que corresponde a mi gremio. El segmento más importante del ejercicio periodístico de estos años difíciles ha sido aportado justamente por mujeres. Mujeres valiosas, por decir algunos nombres, las periodistas Ana Lilia Pérez, Laura Castellanos, desde luego Carmen Aristegui, Lidia Cacho, San Juana Martínez, Daniela Pastrana y una serie de reporteras que participan en la recolección diaria de la información difícil de este mundo nuestro tan complicado. Creo que yo que más allá de la celebración en sí, más que regalos de flores o poesías, versos o algún otro tipo de formas de reconocer la labor de las mujeres, Anabel Hernández, desde luego, más allá de eso, es importante el que veamos que la lucha hoy de las mujeres es contra un fenómeno persistente en nuestra sociedad. Ese machismo que hace que en México se mantenga una postura no solo de discriminación, sino de agresión cotidiana contra las mujeres. La agresión que va desde los falsos piropos que en muchas ocasiones consisten en agresiones sexuales, en ofensas a las mujeres, en que al paso de ellas por las calles haya machos mexicanos que ofenden, que creen que la mujer es un objeto sexual y que simplemente se regocijan en ese tipo de agresión. Lo digo yo que provengo de una cultura y de una época de tantos años en los cuales esas visiones fueron mantenidas como una parte del panorama cotidiano. Hoy se vive una especie de recomposición, de reeducación en ese proceso de reeducar a muchos mexicanos que durante años han mantenido eso, en la agresión cotidiana, en los espacios de transporte público, en el metro, en los autobuses, en el metrobús, donde existe una cotidiana expresión de la insatisfacción sexual y de la descomposición ética de muchos de los varones de este nuestro México. Es la lucha de ellas por el respeto a su integridad sexual. Es el respeto a ellas, a las mujeres, por su integración a la vida económica, con salarios justos, con respeto a su condición de mujeres, sin discriminación porque estén o vayan a estar embarazadas y sin que haya diversos tabuladores salariales en función de que sean hombres o mujeres. Creo que en esa lucha es una parte importante de lo que hoy vive este México nuestro, en una lucha general, pero que importa decirlo. Nada que celebrar en el Estado de México, continúan los feminicidios, la falta de justicia, las carencias de atención médica. Esta lucha no termina, claro, es que además es cierto, los feminicidios convertidos en una permanente agresión con el sello de impunidad, a sabiendas de que las autoridades y los policías y los investigadores y los forenses van a multiplicar la agresión contra las mujeres que denuncian agresiones sexuales, ofensas, pero en el caso de los asesinatos, de los feminicidios, con la muy extendida seguridad de que no habrá justicia, de que se mantendrá la impunidad y que los órganos de procuración y de impartición de justicia poca atención le ponen a estos problemas generalizados en todos los estados donde existen las agresiones y los asesinatos contra las mujeres. Gracias por tu denuncia pública, dicen por aquí en Facebook, en Periscope, el Estado mexicano, el Estado de México, en primer lugar en feminicidios, la energía femenina es la fuerza real que generará el cambio y el equilibrio en nuestra sociedad, dice Dani Borus. Sí, así lo creo también. Las muertas de Juárez, un velo de misterio y colusión del poder, me dicen por acá en Facebook. Saludos me envían desde Comala, Colima, la famosa fantasmal Comala. Bueno, no que Comala sea Colima, sino por sus evocaciones literarias. El hombre no es nada sin ellas, son madres, hermanas, hijas, dice Luis Pérez Guzmán. Si le sigues tirando a AMLO, vas a hacer que gane el PRIAN, dice Emiliano Solís García, seguro en referencia a la columna que publiqué hoy en la jornada, la columna Astillero, en la cual el título es algo así como Los neomorenos de Troya, oportunismo desatado, en lo cual escribí, puntualicé lo que ya les he dicho en muchas ocasiones respecto a las distorsiones que creo yo encontrar en este proceso, que no son alianzas políticas, sino recolección de cascajo político. No es que se estén haciendo grandes alianzas que merezcan analizar con cuidado cómo se están estableciendo esas fórmulas para llegar al poder mediante alianzas necesarias que se dan con frecuencia en procesos complicados como el que se vive en México. Pero aquí no son alianzas, es meramente un reciclamiento de personajes menores que no aportan más que sus ambiciones y no están planteando ninguna alianza ni ninguna rediseño político importante. AMLO llenó de ambulantes toda la Ciudad de México. Las mujeres de la tercera edad sufren agresiones y son insultos a sus madres, hermanas, hijas y esposas. Yo estoy con AMLO, pero viva la discrepancia y el debate. Las mujeres en el área de computación y en casi todas las áreas de ingeniería, las mujeres son un botín político. Respeto para las mujeres, con excepción de Vázquez Mota y la Calderona. Bueno, yo lo hago sin excepciones en este. ¿Y qué piensas de las mujeres que trabajan para el crimen organizado? Porque son varias, pues sí, mujeres que han demostrado ahí un temple, una crudeza y una rudeza extraordinaria y que han llegado a dominar y a manejar a los grupos sanguinarios e indomables de sicarios y miembros del crimen organizado controlados por manos férreas femeninas. Gracias por definir en realidad la dispersión de los políticos sobre la defensa del género femenino, dice Virginia Valencia. Familia Moreno Cepeda me envía saludos desde Napa, California. Saludos hasta allá a la familia Moreno Cepeda. Este día es para hacer un recuento de avances en conseguir igualdad laboral y derechos humanos, no para felicitarlos. Saludos a la criminal de la maestra Elba Esther. Oye, ¿y hoy no vas con Ciro? Sí, a las 10:30 de la noche estaré por ahí en Imagen Televisión. El saludo a todos desde Jalapa, Enríquez, Veracruz. Only One 222 envía saludos desde Guatemala. ¿Qué anda haciendo por allá mi amigo? Pero bueno, hoy se recuerda a las 129 mujeres muertas en la fábrica textil en 1908. El segmento está ya grabado, no es en vivo, siempre es rigurosamente en vivo. Ahí comenzamos un tema y tal cual sale al aire. No hay edición, no hay grabación, no es previo. Bueno, saludos desde Houston, saludos a Jordi, por favor. Bueno, saludos a Jordi, ¿conoces Los Cabos? Sí, te veremos en vivo entonces, gracias. Duro contra el hermano de la Calderona, nefasto. Recuérdale a Margarito lo del de Brando y las costureras del 85, claro. Cari Montejo dice, siento que el peje le está regando desde el momento en que está, así que quiere grabar, ya no vi, que decía Frankie Sabán, de que debatirán en Imagen Televisión. Hoy debatiremos acerca de los asuntos de Morena, PRD, Barbosa, Mancera, AMLO y asuntos del PRI, el aniversario 88 y de la falta de... ¿Cuándo le vuelves a dar cátedra? Bueno, ¿a qué hora va a estar con Ciro y en qué canal? Es a las 10:30 más o menos en el canal 3, Imagen Televisión, y en cable ya saben que son diferentes las numeraciones. Muy interesantes sus comentarios. Lástima que no te puedo ver en Imagen Televisión acá en Estados Unidos. Felicitaciones a las mujeres que lo rodean, don Julio. Gracias, créanme que tengo mujeres muy valiosas. Mi esposa Ángeles Guerrero, que es una mujer luchadora, decidida, rebelde, que sabe defender lo que le interesa y lo que hace. Y desde luego mi hija Sol Ángel, que me ha enseñado a valorar y a ver de una manera distinta el mundo femenino. Mucha de la visión más amplia y más general que tengo respecto a la problemática de las mujeres la debo a la enjundia, a la discusión, al análisis cotidiano que mantengo con mi hija Sol Ángel. ¿Cómo la festejaste? No, nosotros normalmente no festejamos este tipo de fechas de una manera especial. Tratamos de ser congruentes en la vida diaria. Felicidades para tu esposa. Ángeles te mandan saludos. Qué lindo se expresa de su esposa y su hija Italulu. Gracias, Italulu. No vas a dar cátedra de periodismo a los lacayos de servilismo burgués. Va a ser un feliz día de la mujer, oportunidades cuando el machismo se convierta en equidad de género. Bueno, la Calderona sí le quiere hacer la guerra al narco, es muy peligrosa. Bueno, hablé en estos días acerca de estos asuntos de la postura de Margarita Gómez, Zavala Gómez del Campo, respecto a lo que propuso allá en Estados Unidos. Hoy el vocero de la Casa Blanca dice que Donald Trump está pensando en el muro sin pensar en la política mexicana. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, como siempre. No es un festejo, es una conmemoración, dice Oscar Galván. Exactamente, así es. Su hija debe ser una gran mujer por el papá que tiene. Pues los hijos no cargan ni con las culpas ni con los méritos de los papás, tienen su vida propia. Yo estoy muy contento de la manera como ha desarrollado su vida y su intelecto mi hija, también mi hijo Julio Alejandro, que vive en Londres, que es un especialista en asuntos de Bitcoin, que tiene un blog que se llama Humanitarian Blockchain y que da conferencias en muchas partes del mundo acerca de las nuevas tecnologías y la manera de aplicarlas para tratar de resolver problemas sociales. Desde luego, cada quien tiene la ideología que cree correcta, los puntos de vista, y sobre eso se discute, y finalmente eso forma parte de la pluralidad y la evolución de las familias. Saludos desde Ecuador, me manda Martín Arizaga, gracias, buenas noches, hasta Julio, exitosos como el papá. Sí, hay muchos comentarios en los que me incitan a que sea duro y crudo en mis pláticas en Imagen TV respecto a alguno de mis contertulios, pero bueno, no siempre yo voy a decir las cosas que creo que son interesantes, y lo demás, bueno, pues son accidentes que por desgracia se producen en estas cosas. Gracias, seguimos en contacto. Nos vemos más noche en Imagen TV o mañana en otra de estas pláticas, de estas videocharlas astilladas. Gracias a quienes me ven a través de Facebook en vivo. Gracias también a quienes me hacen la de Periscope. Gracias.